Y en realidad va de la mano del segundo libro de Sandra Rosa, donde ella hace un análisis del rol que tuvieron los medios hegemónicos durante la última dictadura cívico-militar, y va haciendo todo un paralelo, sí, donde analiza primero el rol que tuvo el grupo Clarín, entonces en el grupo, con la dictadura militar para acceder a lo que fue en ese momento papel prensa, después en los 90, de la mano de Carlos Menem, y a partir de lo que fue la ley Domi, la posibilidad de emancipar el antiguo artículo 45 de la ley de radiodifusión y convertirse en un grupo Clarín, porque en ese entonces la ley de radiodifusión impedía que un diario cumpla medios televisivos, entonces se modifica. Después hablar un poco de lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual que todos militamos, pero cuando llegué al gobierno de Macri, el artículo 45 y 161 son los primeros que busca destruir, ¿no? Entonces hablar un poco de eso. Después el proceso de cómo los grupos de poder, la dictadura militar, los sectores políticos afines a los empresariados, utilizaron a los medios de comunicación como editorial para bajar una representación del mundo acorde a estos sectores, ¿no? La verdad que va a estar hiper interesante, porque es un debate que hay que seguir dándolo. El debate de la dictadura militar, la cantidad de desaparecidos, qué hacer con los negacionistas, ¿viste? Que sí, todavía hay sectores que siguen negándolo, la cantidad de desaparecidos, hay muchos sectores que todavía siguen esbozando la teoría de los demonios, ¿no? La idea de la guerra, están en contra de hablar del terrorismo de Estado. Entonces, son cosas que uno tiene que comenzar a discutir, ¿viste? Porque en Europa, a los negacionistas que niegan el holocausto van preso, porque está penado en Europa. Tal cual. En Argentina, el que niega a los desaparecidos va a la televisión, ¿viste? Tal cual. Ponen en tela de juicio el número también, ¿no? Tal cual, sí, que fueron 5.000, 6.000, 7.000, que algo habrán hecho, digo. Los relatos de siempre, y quizás que nosotros, que consideramos que son discusiones que ya están saladas, la verdad que no están saladas. Y me parece que estos espacios ayudan un montón para seguir fortaleciendo esos debates, seguir produciendo insumos, seguir fortaleciendo esos espacios que son tan necesarios para una ciudadanía que muchas veces termina repitiendo como un logro, un cassette que no es propio y que solamente beneficia a esos sectores, digo. Y cuando hablamos de dictadura cívico-militar y estamos hablando de esa pata de ciudadana, y el, sí, grupo Clarín fue el sector que desde la ciudadanía apoyó a la dictadura militar, ¿viste? Y eso uno no lo tiene que olvidar, porque la memoria se tiene que construir el día a día, uno la tiene que estar ejercitando, ¿no? Como si fuera un músculo, ¿no? Y para evitar que vuelva la dictadura, que vuelva el neoliberalismo, ¿viste? No es algo que te puede quedar en el pasado la memoria o lo ocurrido. Mañana a las 4 de la tarde se va a iniciar esta charla o este ciclo de debate o historización, también le podemos llamar, de lo que fue la dictadura cívico-militar, como decís, y el rol de los medios. Estará a cargo también de la dirección, por decirlo de alguna manera, o estará dirigido por la gran periodista Sandra Russo. ¿Y cómo se puede participar, Mauro? ¿Es virtual o ya hay alguna flexibilización, alguna apertura para que se pueda dar de manera presencial? No, por ahora es todo por Zoom. Gracias por decirlo. Nosotros soñamos que en algún momento ya se pueda flexibilizar todo. Sí. Y volver a esos encuentros, a ver las caras, a sentirnos, ¿viste? Porque la verdad que también nosotros lo necesitamos, pero mañana va a ser todo por Zoom. Es abierto a toda la comunidad, la argentina, ahí donde quiera puede participar, a lo largo y ancho del país. Nosotros sí vamos a estar presenciales desde el Palacio Municipal, pero el resto de los participantes, bueno, estará del otro lado de eso. Y lo interesante es que una vez finalizados los tres encuentros, este es el segundo, sí, los participantes van a recibir un certificado Ucaya avalando la participación de los encuentros. Muy bueno. Estamos intentando que en los próximos encuentros, además de Ucaya, tenga el sello de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, del ICER, también como para darle más robustez, ¿no?, al certificado, lo que se va a entregar. El Consejo Consultivo de Comunicación, la verdad que comenzó hace 3 meses, hace poquito, así que la verdad que nos estamos acomodando, estamos llevando adelante actividades, ¿no? Y a medida que que se van fortaleciendo esas actividades, el consejo también va creciendo. ¿Es una iniciativa de la Universidad de La Matanza o hay algunas otras organizaciones que también colaboran para que se den estos encuentros? Es una iniciativa del municipio de La Matanza. ¿Del municipio? Claro, es una iniciativa del municipio de La Matanza. Ahí estamos intentando que la Universidad de La Matanza se sume al consejo. Bien. Todo lo que sí están desde hace mucho ya en el consejo son esos movimientos obreros, son todos los medios comunitarios populares y alternativos del territorio, son los centros de estudiantes, ellos sí que están. Bien. Pero, sí. Estamos intentando que esté la Universidad de La Matanza porque para nosotros es un actor fundamental, pero bueno, hay que ir hablándolo despacio, esa cuestión porque lleva más tiempo, ¿viste? Bien. Por último, ya agradeciéndote, nos vamos a comunicar con vos nuevamente, seguro más adelante, de cara a otro ciclo, pero digo, tu experiencia del primero, ¿qué te dice de mañana? De que puede haber muchos ahí interesados en participar. Es cierto que la temática es diferente y que por ahí eso cambia, ¿no? En la primera yo recordaba que hablábamos de infodemia, de la fake news, de todo lo que se viene dando como basura y no noticia, y que por ahí la gente también capta, y en esta, bueno, es una temática muy muy diferente, pero digo, ¿la respuesta del primero puede ser validada mañana? Completamente, sí, de hecho esperamos que haya mayor cantidad de gente de lo que fue el primer encuentro, porque creemos que es un debate que está más a flor de piel, la cuestión de la dictadura militar, ¿viste? Sí. A diferencia de lo que uno cree, es una discusión que aún no fue salgada. Sí. Y hay muchas personas que quieren participar, que tienen interés, que tienen ganas de hacerlo para seguir aprendiendo, ¿viste? Sí, coincido. Así. Es como un tema encriptado todavía que falta mucho por develar. Tal cual. ¿No? Y hacia ese camino vamos. Bien. Mauro, agradecidos como siempre por este contacto. Ojalá la próxima tengamos ahí un poquitito más de tiempo como para darle cuenta a más oyentes que se puedan ir enterando y pudiendo participar de este tipo de ciclos y de este tipo de charlas. La invitación queda hecha para mañana, 4 de la tarde, vía Zoom, esta posibilidad de un segundo encuentro que en este caso tiene que ver con la dictadura cívico-militar y cómo fue abordada por los diferentes medios de comunicación. ¿Te parece? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Como siempre, la posibilidad de difundir nuestras actividades, la verdad que para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden a hacerlo. Realmente yo se los agradezco de corazón. Abrazo grande, la seguimos. Vale, abrazo, hasta luego.